La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 9 de enero del 2017. Conduzco con Irene Antinori, a pesar que Irene Antinori no está físicamente acá, pero sigue produciendo el programa, sigue aportando ideas, seguimos trabajando juntos en estos sueños posibles y en poco tiempo ya estará nuevamente acá al lado de su micrófono. Tenemos un programa fuerte, siempre lo digo, porque siempre son programas fuertes, y vamos a hacer diversas entrevistas, quizás ninguna pueda ser muy extensa, pero que abarcan distintos temas. Uno de ellos va a ser lo que no sé si se ha denominado el bolsonazo, pero bueno, ha sido la sociedad civil, el pueblo, una pueblada en el Bolsón, para oponerse a una decisión, para llamarlo de alguna manera, de... el presidente Mauricio Macri, que le ha otorgado de una manera graciosa a uno de sus tantos amigos terreno, territorio, en esa zona. Y los pobladores, conozco el Bolsón, he ido varias veces, realmente se han levantado en una cantidad altamente significativa. Para hacer una comparación sería como si en Capital Federal se movieran 2, 3 millones de personas. Entonces vamos a hablar con una compañera que yo conozco de la UNTER y que posteriormente a esta entrevista que vamos a tener vamos a hablar con ella, que es Gabriela Ultrich. El título de este programa va a ser Remake de la AAA. ¿Y por qué lo decimos? Porque hemos sido sorprendidos y nos hemos indignado muchísimo, esa mezcla de indignación e impotencia que es tan nociva para un militante, se indigna, pero al mismo tiempo se sabe impotente, en relación a atrocidades, robos directos, destrozos que se han producido en la sede de Resumen Latinoamericano, que es una organización que lleva ya décadas, y que su máximo referente, su director, es alguien que hemos entrevistado varias veces, que inclusive ha participado en Encuentro de la Gratitud Militante, y se trata de Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien. Tratando de escucharte un poco mejor, porque tengo el reto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho muy bien. Bueno, te envidio porque yo no te escucho tan bien. Bueno, Carlos, el tema es el siguiente. Contanos, la noticia salió muy difundida, la conocemos, pero quisiera de tus propias palabras, o sea, de las propias palabras de Resumen Latinoamericano, ¿cómo evaluás lo ocurrido? Bueno, mira, te lo sintetizo. El 31 de diciembre, en horas de la noche, entraron a la sede de Resumen Latinoamericano, a la redacción, aparentemente un grupo de personas, más de uno seguro. Se revisaron minuciosamente todo, no rompieron nada, no hubo destrozos, es diferente a lo que pasó en Anfibia y en Cosecha Roja. Acá no rompieron absolutamente nada, pero sí revisaron minuciosamente y se llevaron finalmente todas las cámaras de video, todas las cámaras fotográficas, el proyector de video, y finalmente también se llevaron los archivos. O sea, ya teníamos 5 discos externos de backup de todo el material que hacemos y que tiene que ver con lo audiovisual, 10 años prácticamente de programas televisivos, de material en crudo, de material informativo, de material informativo para el periódico impreso. Bueno, todo eso voló. Y se llevaron 5 lucas que había en un sobre que era para pagar unas cosas y bueno, también se lo llevaron, de paso. Entraron por los techos, salieron por los techos, dejaron una luz prendida, dejaron una puerta de atrás, de la parte de atrás abierta, no entraron por la puerta principal, porque había una reja, había una doble reja, pero con mucha comodidad. Después vino la policía, investigó y sacó un montón de fotos, y bueno, y ahí está, el hecho está ahí. Nosotros lo calificamos enseguida como un robo no habitual, un robo al voleo. Viene cualquiera desesperado, sabe que tiene poco tiempo, no sabe cuándo vas a volver o cuándo no vas a volver, y tira abajo todo lo que tiene, buscando guita, buscando joyas, buscando lo que sea, o buscando las mismas cámaras, pero revisa de otra manera. Esto no, esto fue otra cosa, esto fue quirúrgico. Se repite esto, ha habido en otros países, ha habido cosas parecidas. Son modus operandi de los desconocidos, no tan desconocidos de siempre. Por lo cual, nosotros hicimos la denuncia pública, nos parecía que lo fundamental, aparte de la denuncia policial, que es más formal, la denuncia pública, es decir, bueno, esto es un ataque a la libertad de expresión, ataque a la libertad de opinión, un intento de disciplinamiento, un intento no solamente a nosotros, sino a otros como nosotros, que observan desde las gateras qué está pasando. Y bueno, quitarnos del medio como medio, redundante pero cierto. Y hemos recogido mucha solidaridad nacional e internacional. Nosotros somos un medio fuertemente implantado en algunos países de Latinoamérica y también de Europa, y ahora estamos en Estados Unidos, incluso sacando una edición impresa en inglés, por lo cual ha venido mucha solidaridad y va a seguir llegando, porque los compañeros están indignados, no pueden entender que se estén sucediendo estos hechos como casualidades, y que ninguna de las organizaciones de esas que reaccionan siempre cuando en Venezuela pasa algo, en Bolivia, nadie dice una palabra, tampoco los medios hegemónicos, ni siquiera Página 12, que llama la atención, ¿verdad? Que no saquen ni la información. Pero bueno, el rebote que ha tenido esto, hemos hecho una conferencia de prensa, ha estado un montón de gente de las organizaciones sindicales, de organizaciones populares, Estela Caloni, Fernando Buenavad, la gente del CIPREVA, Tato Bondero, o sea, la cosa ya se conoce, está claro que ha tenido un eco, y el que no lo quiera reflejar, que no lo refleje, pero lo peligroso es que dejemos pasar estas cosas como si no pasara nada. No, yo, desde ya, no solamente no pasa nada, sino que pasa mucho, pero me quiero detener en algo que dijiste, es que, bueno, sos una persona formada, pero además informada, ¿no? Me llamó la atención esto que vos decís, que Página 12, que es un medio absolutamente opositor al actual gobierno y además con una larga tradición desde la fundación de Jorge Lanata de estar detrás de todo lo que tiene que ver con causas en relación a derechos humanos, políticas alternativas, etcétera, etcétera, no haya mencionado esto. ¿A qué lo atribuís? No, mira, yo no... Yo con Página 12 no sé a qué atribuir. Yo creo que tiene que ver con viejas disputas que vienen incluso desde la época de Lanata. Con decirte que a mí me han sacado hasta el nombre de una solicitada, de esas solicitadas que firman 10.000 personas, y me han sacado, porque yo era trabajador de Página 12 y bueno, tuvimos bastantes agarradas gremiales con Página 12, pero todo eso puede ser dejado de lado cuando pasan estas cosas. Lo que pasa es que hay ciertas ciertos comportamientos en la izquierda, que, o en la pseudo izquierda, que a veces llaman la atención. En vez de unirse frente a un enemigo común, porque lo que te pasa hoy a vos, mañana le puede pasar al otro, juegan las mezquindades y todo esto. Así que, de todas maneras, no me parece importante. Me parece importante, sí, que un medio como ese nos refleje un hecho que también les puede afectar a ellos mañana o pasado. Acá no está exento nadie. Yo lo dije en la conferencia de prensa. Que nadie piense que se salva solo acá. Acá estamos en un campo minado en el cual, bueno, la derecha local, regional, mundial, está operando. Y opera contra los trabajadores, opera contra los campesinos, opera contra los medios de comunicación alternativos, opera contra todo aquel que quiera tener una voz disidente. Bueno, sí, yo de todas maneras le doy cierta importancia a digamos, dime quién levanta una nota y te diré quién eres, y quién es el que levanta la nota, porque yo la he leído en tantos lados, he tenido tantas repeticiones, que una edición gráfica, papel, digamos, de un diario que, más allá de sus idas y vueltas, ¿no?, de sus posicionamientos cambiantes, evidentemente es leído por una parte importante de la sociedad y de la cultura política en Argentina, ¿no? Es una omisión absolutamente dolosa, ¿no? Pero bueno. Sí, paradójicamente Telam y la televisión pública la levantaron y me entrevistaron. Es paradójico, ¿no? Porque vos poco esperabas, podías esperar de... Sin embargo, bueno, es que se trata de que donde hay algún periodista con cierta sensibilidad, aunque esté en un medio hegemónico o en un medio, digamos, que está en las antípodas de nuestro pensamiento, si el tipo tiene o la compañía tiene cierta sensibilidad y cierto coraje, dice, bueno, ¿por qué no hablamos de esto? Siempre tenés el no por delante, pero por ahí penetrás el muro. Y bueno, ahí está, hablé un minuto y medio por la televisión pública contando esto mismo que te estoy contando a vos, y Telam me hizo dos notas a falta de una. Bueno, una última reflexión, pero ya más esto que pasó con los resumen latinoamericano, en el contexto general de las políticas actuales. Vos estableces una relación, un disciplinamiento, más allá de las notas en la televisión pública, de lo que podría ser una prensa fuertemente crítica. Puse en la gacetilla del programa algo así como una pregunta, si es una remake de la AAA, si se puede estar pensando en que hay grupos que van a organizar un trabajo sucio de una manera mucho más planificada. ¿Vos cómo lo pensás? Yo creo que entramos en una etapa peligrosa. Sí, creo que, digamos, no sé si remake de la AAA o remake de los servicios de inteligencia o remake de algo que opera ilegalmente, no me cabe la menor duda. Hay robos y hay asaltos que se descubren rápidamente y hay otros que no se descubren nunca. Este tiene las características de que parece ser difícil que se descubra. De todas maneras, vamos a hacer una presentación al Ministerio del Interior, vamos a ver qué nos dicen, con el sindicato y con algunos organismos, pero sí, yo creo que estamos instalados en un tiempo donde estos planes económicos cierran con represión y con silencio informativo. Y bueno, eso no es nuevo para nosotros, que ya lo hemos vivido, por lo menos de nuestra generación o parecida, pero para las nuevas generaciones, para los pibes jóvenes que no han vivido este tipo de cosas, tienen que tomar nota porque los tiempos están cambiando, con todo lo que significa eso. Sí, están cambiando y evidentemente hay un pasaje de lo que yo hace varios años hablé de fascismo de consorcio a formas que yo ahora denomino de narcofascismo, ¿no? Pero sí. Bueno, eso lo podemos discutir en otro momento. Tal cual. Querido Carlos Aznárez, nuestra solidaridad, tenía mucho interés en poder charlar directamente contigo y por supuesto, y sabes que no es una fórmula viniendo de mí, lo que puedas necesitar, con todo gusto a tu disposición. No, al contrario, un abrazo grande, ya sé que vos estás siempre, Alfredo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986.

Continuamos con nuestros sueños posibles. Ya hemos hablado con Carlos Aznárez, hemos hablado con Gabriela Ultrich, directamente del Bolsón. Carlos nos dio un panorama bastante completo de lo que él considera que fue el atentado y las implicancias políticas que esto tiene. Insisto, a mí me sorprendió mucho que Página 12 no reflejara esta situación. Y en relación a lo que nos trajo Gabriela, bueno, una pueblada de características muy especiales. Ella dice que hay una población de 20.000 personas en el Bolsón, marcharon 10.000, bueno, sería algo así como que en la ciudad de Buenos Aires alguna vez 2 millones, 3 millones de personas marcháramos por tantas razones por las cuales hay que marchar. En ese sentido yo creo que es el camino correcto, ¿no? El camino que podríamos llamar insurreccional, el camino de las de lo que fue en su momento el piquete, el camino de lo que es el corte de rutas, el camino de lo que es tomar fábricas, o sea, todo aquello que la legalidad burguesa le resulta oprobioso, ¿no? Y acá se organiza ese muy viejo debate, pero que se actualiza en cada momento, ¿no? Apostamos a lo legítimo, apostamos a lo legal. Y yo creo que la legitimidad, que por supuesto es un nivel fundante, y es un nivel fundante, o sea, que implica lo ideológico, lo ético, lo estético y lo político, la legitimidad siempre, en el marco de la cultura represora, implica ilegalidad. Dicho de otra manera, en el marco de lo que llamamos cultura represora, todo lo legítimo va a ser ilegal. Y por eso vamos a hablar de estas cosas con Inés, que es pedagoga, trabajadora del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contento que hayas podido comunicarte con nosotros. Realmente teníamos muchas ganas de tener tu testimonio. Y estaba diciendo, no sé si escuchaste, que en el marco de lo que yo denomino la cultura represora, lo legítimo siempre implica lo ilegal, ¿no? No hay manera de que la legitimidad y la legalidad vayan juntas, y por eso quiero que me hables de qué pasó en el Ministerio de Educación, a qué reaccionaron ustedes, cuál es la situación actual. Bueno, te cuento un poco cuál es la situación en este momento en el Ministerio. Estamos en un momento que realmente es preocupante para todos los trabajadores, porque ante la inminencia de 400 despidos de trabajadores del Ministerio, más de 2.000 trabajadores más si se contemplan los tutores del programa Nuestra Escuela, que es un programa que capacitaba a docentes en todo el territorio nacional. Y bueno, la verdad es que esto es preocupante, pero en realidad es más preocupante todavía, y es acá donde me gustaría poner el foco, porque estos despidos conllevan pérdidas de derechos, ¿no? Pérdidas de derechos educativos para todos los chicos y jóvenes del país. Y bueno, vos sabés que cuando el Estado se retrae, los que más pierden son los que menos tienen, ¿no? Y me gustaría, si me permitís, acercar algunos datos para que la gente pueda comprender por qué estoy hablando por qué hablamos de pérdidas de derechos, ¿no? Porque no, te lo permito y además te lo agradezco fundamentalmente. Bueno, gracias. Mira, vos sabés que desde el año 2003 el Estado Nacional vuelve a estar muy presente en las escuelas de todo el territorio nacional. no solamente a partir del ordenamiento legal y con una nueva ley de educación y con la ley de financiamiento que permitía, y otros ordenamientos legales, ¿no?, pero que permitían, bueno, llevar adelante esta ley, sino que el Estado Nacional vuelve a estar en las escuelas con planes, a través de planes y de líneas de acción, ¿no?, y que permitían sostener la escolaridad de aquellos sectores más vulnerables, pero también ofrecer una propuesta más acorde a estos tiempos y más atractiva para los chicos, ¿no? O sea, estoy hablando de nuevos tiempos y de nuevos espacios escolares. Esto, concretamente, por ejemplo, estoy hablando de programas como el programa de coros y orquestas, y acá puedo contarte, por ejemplo, que en el año, o sea, que llegaron, en el año del 2014, por ejemplo, se abrieron 54 coros y orquestas en todo el país. En el año 2016 no se abrió ninguna. En el año 2015 se distribuyeron más de 9.000 instrumentos de primera calidad. Este año, en el 2016, no se entregó ningún instrumento. Bueno, que en el 2015 llegaron a haber 300 coros y orquestas, del que participaban 20.000 niños y jóvenes, y bueno, esta experiencia obviamente posicionaba a los chicos y los empoderaba y los ponía frente al aprendizaje desde otro lugar, ¿no? Y permitía que después, bueno, habiten las aulas de otra manera. Este programa, y vos sabés que este año, bueno, quedó despedido Claudio Spector, que era el coordinador, quedó totalmente desarticulado. Como este programa, también lo mismo pasó con los CAJ, que son los Centros de Actividades Juveniles, que es un programa destinado a jóvenes. Bueno, que nosotros sabíamos que, o sea, se llegaron hasta el 2015 de 2.800 CAJ, que son centros con propuestas para que los chicos vayan los jueves, los sábados en general, con una propuesta pedagógica. A través de este programa, por ejemplo, 4.000 jóvenes volvieron a las aulas. Este programa propuso, o sea, promovió y se concretaron 230 radios en el marco de este programa, o sea, para que ya los jóvenes no sean hablados, sino que sean ellos los que hablen. Bueno, también se organizaban campamentos. Otro de los programas que no sabemos qué sucede en este momento son los CAI, que son centros de actividades infantiles. Funcionaban 1.160 CAI en todo el territorio nacional. Estoy hablando de más de 120.000 niños que iban los sábados a distintas propuestas de talleres, con el propósito de ampliar sus universos culturales y también de, bueno, esto, nuevos espacios, una escuela más rica con otra propuesta. El programa Turismo Educativo, lo mismo, o sea, en el 2015 casi 13.000 chicos se fueron de vacaciones, en el 2016, en el marco de este programa, 5.000, este año ninguno. O sea, estoy acercando datos duros, ¿no?, que muestran, bueno, por qué estoy hablando de nuestra preocupación cuando decimos que los despidos de las personas que promovían, o sea, que éramos responsables de llevar adelante todos estos programas, esta amenaza de que todos nosotros quedemos sin empleo y que conlleva que estos programas no se ejecuten, no se implementen más, ¿no? Una pregunta, sí, claro. Inés, vos hablas de empleo, ¿no? ¿Cuál era la condición, justamente, digamos, a nivel de la del empleo, del salario, de la condición laboral de ustedes? Mira, no es la misma la de todos los trabajadores del ministerio. Nosotros, ciertamente, muchos de nosotros estábamos contratados. Yo tengo un contrato hace más de 14 años, que tengo un contrato con el Estado. Seguramente, o sea, estoy hablando de cierta precariedad. Ahora, esos contratos, ¿qué legalidad tiene? Porque 14 años en relación de dependencia de aquí a Biafra, digamos. Sí, pero bueno, está lo que se llama la planta transitoria, que es fue un intento de acercar derechos para muchos trabajadores. ¿Transitorio 14 años? Sí, bueno, por eso, no. 14 años te puedes divorciar tres veces, por lo menos. Sí, seguro, o sea, esta situación, lejos de, o sea, de regularizarse, de mejorarse a través de concursos, sobre esta situación se montan para decir muchas veces inclusive que los despidos no existen, que lo que existe simplemente es la no renovación de los contratos, que es lo que viene, lo que sucedió durante todo este año, ¿no? Ellos, estas gestiones, dice, bueno, en realidad no hay despidos, lo que no hay es renovación de contratos. Esto es claramente son despidos y que implican este cierre de programas, de líneas de acción, de miles y millones de libros que se acercaban a todas las escuelas. Este año no hubo licitaciones de libros. Seguro había mucho para mejorar, o sea, la situación de empleo, sin duda, los programas, las líneas de acción, pero lejos de mejorarse, lo que se está es frente a una situación que termina destruyendo lo que el esfuerzo y una direccionalidad que seguro iba por más derechos para proponer la nada misma, ¿no? La verdad es que, bueno, por eso la preocupación. Bueno, Inés, la preocupación es total porque el retroceso de la escuela pública, de estatal, esa diferencia que siempre es tan tenue, ¿no?, entre lo estatal y lo público, pero implica el avance de la escuela privada y la peor de todas las lacras, la escuela religiosa, ¿no? ¿Cómo ves hoy la correlación de fuerzas entre los gremios? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que el tema de la precariedad laboral no es menor, es darle como servido en bandeja a estas fuerzas represoras, que ni siquiera tienen que hacer un trabajo demasiado sucio, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece a vos que es la situación actual y cómo podemos, ¿no?, ayudar de alguna manera? Mira, te voy a dar cuál es mi impresión particular en esto, ¿no? Como una trabajadora, que yo estoy preafiliada a un gremio porque mi situación de contratada no me permite la afiliación. Pero creo que, bueno, los dos gremios principales son UPE y ATE en el Ministerio. Nosotros como colectivo de trabajadores, muchos compañeros, incluso afiliados a los gremios, les estamos pidiendo a los gremios que, por favor, gestos de unidad, que por suerte creo que hay algunas estrategias conjuntas que se están llevando adelante. Vos sabés que los movimientos nunca son limpios, ¿no? Uno esperaría que los gremios siempre estén a la altura. Tengo que decir que, bueno, muchos compañeros pertenecientes a los gremios están presentes, están organizando actividades. Y yo creo en las representaciones, en los colectivos, ¿no? No creo en los reclamos individuales y creo que podemos criticar para adentro una actitud o una estrategia de un gremio o del otro, pero en estas situaciones hay que respaldar a los gremios, hay que encolumnarse y pedirles a ellos y a nuestros representantes que estén a la altura de la situación. Y a tu audiencia pedirles, por favor, que sigan muy de cerca todas las amenazas, todo lo que aparece entre líneas en los diarios o cuando tiran bombas del estilo, bueno, no puede haber ciencia o no puede haber educación, más inversión en determinado nivel de educación porque es un país que tiene mucha pobreza y esas cosas tramposas respecto de las universidades públicas y los discursos mentirosos respecto de la calidad o de la evaluación, cuando atrás de eso sabemos que existen también grandes negocios. Que estén atentos a esto, porque creo que nuestra gran mayoría somos producto de la escuela pública, de una escuela pública de calidad. Hoy no sirve estas cosas tramposas de hacer comparaciones con la escuela del pasado, porque vivimos en una sociedad más compleja, entonces la escuela también es más compleja. Yo no soy muy de la cuestión de la nostalgia, de que la escuela del pasado era mejor, creo que esta escuela hay que seguir trabajando, pero que tiene cosas buenas, que esta intención de albergar a todos en la escuela, que la educación como un derecho y el Estado que debe garantizar ese derecho abriendo las puertas con el tema de articulando con asignación universal por hijo, con esta vuelta del Estado a garantizar pisos comunes, la tensión entre lo común y lo diverso, porque llegamos hasta el año pasado, hasta esta nueva gestión, el Estado Nacional, llegando a todo el territorio, pero no con esa idea de crema y chocolate para todo el mundo, sino de esta tensión entre lo común y lo diverso, que debe existir por lo variopinto de nuestro sistema educativo y de nuestro territorio, ¿no? Pero también garantizando pisos y con discurso, porque yo quisiera que todos sepan que estos proyectos, estas líneas de acción, estos programas, fueron consensuados por todos los ministros en el Consejo, de Educación, o sea, todos los ministros de cada una de las provincias pusieron su gancho y adhirieron a estos programas, no fueron líneas bajadas. Lo digo porque ahora muchos dicen, bueno, como se giran algunos fondos, pero sin ningún lineamiento, el discurso es, damos más espacio al federalismo, ¿no? Un federalismo complicado cuando sabemos que pocas provincias concentran todo, casi el 80% del PBI. Bueno, Inés, nuevamente muchísimas gracias por tu compromiso, además por habernos atendido desde ya. Este programa va a seguir muy atentamente todas tus recomendaciones. Esperemos que, y si tenés necesidad de volver a charlar con nosotros, por favor me lo haces saber, pero en poco tiempo te estaremos llamando nuevamente. Bueno, yo te agradezco infinitamente y en nombre de todos mis compañeros, de todos los trabajadores del Ministerio de Educación y de todos los que están interesados en la escuela y en la educación pública, que sea una opción para las próximas generaciones, que me hayas dado este espacio en tu programa. Te mando un abrazo grande a vos y a tu audiencia. En realidad el espacio no lo diste a nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, un beso. Salud. Soy el que nunca aprendió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema. ¿Qué pensaría o qué sentiría si alguien le dijera que Eva Perón está resucitada? ¿Qué sentiría, qué pensaría si de pronto alguien le dijera, vení al teatro, vamos a ver un espectáculo? Creo que lo escribió un tal Vicente Citolema, no, mucho no lo conozco, pero bueno, un doble apellido siempre queda bien. Creo que tiene que ver con Eva Perón, parece que, no sé, es una cosa medio mística, religiosa, poética, no sé, venite, el nombre es copado, Eva Perón resucitada. Y vas, te encontrás con un espectáculo y realmente es una ceremonia, yo definiría una ceremonia pagana, donde lo teatral, lo poético, lo dramático, lo artístico y lo político no solamente se dan la mano, sino que se dan un fortísimo abrazo. Y dentro de ese abrazo hay una persona, una mujer muy especial, que es la que encarna, la que le da cuerpo, la que le da materia viviente a la resucitación de Eva Perón, que inventó Vicente Citolema. Y tenemos la satisfacción, en Sueños Posibles, de charlar con Eva Perón resucitada. ¿Cómo estás, Nara Carreira? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, un inmenso placer escucharte. El estreno fue en IMPA, estuve en una de las funciones, fue realmente muy exitosa. Exitosa en el sentido fundante, no en el sentido comercial, pero sí una gran repercusión, compañeros y compañeras muy emocionados. Y tengo entendido, vos me corregirás, que se estrenó en Mar del Plata hace pocos días. Sí, es más, ayer estrenamos. Bueno, contanos un poco de esa experiencia. Bueno, nosotros, vos lo viste al espectáculo en IMPA, fue creado para ese espacio, pero después lo que empezó a pasar también, y que digo siempre, el título es Eva Perón resucitada, pero siento que lo que estamos resucitando es un espíritu convocante popular de lucha, de enfrentamiento, de resistencia, de decir que no, de unión. Y eso es algo que se está necesitando actualmente un montón. Eso ha hecho que de las 10 funciones que habíamos programado en IMPA nos extendamos a 3 meses de funciones y que después también empecemos a viajar con la obra, porque mucha gente quiso que este mensaje y esta ceremonia que se vive no solamente arriba del escenario, sino con todo el público incluido, empiece a llevarse a otros lados. Así fue como llegamos a Mar del Plata. en una sala super comercial que tenemos el privilegio de estar porque está llevada adelante por Marcelo Marán, un dirigente que siempre se ha calzado la camiseta y ha trabajado popularmente, un compañero de trabajo realmente, y que nos dio el espacio en esta sala hipercomercial. Así que, bueno, lo que hicimos también es que cada vez que viajamos, nosotros hace un tiempo viajamos a Chaco, bueno, ahora estamos en Mar del Plata y la idea es integrar artistas de la zona. Lo hicimos así, el coro está conformado mayoritariamente por actrices y cantantes de Mar del Plata, con algunas que viajaron desde Buenos Aires porque querían seguir siendo parte de la ceremonia. Y bueno, fuimos, trabajamos, se armó un equipo maravilloso y estrenamos ayer con la presencia de Madres de Plaza de Mayo, con la presencia de dirigentes de Descamisados Mar del Plata, y con mucha emoción, como suele pasar con esta obra, es así, no hay medias tintas, se convoca y se participa de un espíritu muy, muy emotivo realmente. Así que así fue ayer y así seguiremos toda la temporada, enero y febrero con funciones los domingos y algunas estamos agregando los lunes y bueno, y estamos viendo porque también se está hablando de que nos movamos un poquito por la costa. Bueno, en Nara Carreira, yo creo que te lo dije en su momento, yo hice un pequeño comentario sobre la obra, tu trabajo es realmente, para mí es la obra, tu trabajo. No solamente, por supuesto, algo sé de teatro y por esas casualidades de la vida hice mi unipersonal en la sala Melanie también, una sala muy hermosa. Pero dos preguntas que me la tenés que contestar muy rápido y si, bueno, si vos podés, si querés, retomamos esta charla en otro momento. Dale, claro que sí. Primero, ¿cómo es trabajar con Vicente Citoleman? Con Vicente, yo lo conozco hace muchos años. Esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es trabajar con Vicente Citolema? ¿Cómo es trabajar con Vicente Citolema? Bueno, va siendo como una montaña rusa. Claro, es eso, una montaña rusa, vas para arriba, vas para abajo, siempre tiene mucho fundamento en todo su trabajo y es de mucho aprendizaje también, no solamente en lo simbólico, sino en lo humano también y en lo grupal. Perfecto. Así segunda que, pregunta. Está muy bien. Sí. ¿Cómo es encarnar a Eva Perón? Es conmovedor y es de mucho agradecimiento, porque lo que le pasa a la gente con este personaje y uno lo recibe directamente siendo simplemente un vehículo, realmente, y tener la posibilidad, siendo una persona como soy, comprometida políticamente y con una historia familiar de compromiso y mucha vivencia, encarnar este personaje es como una bendición. Bueno, has respondido satisfactoriamente las dos preguntas. Te mandamos un fuerte abrazo desde Sueños Posibles. Y bueno, vamos a seguir charlando, incluso con el amigo Vicente Citolema, que lo hago con frecuencia. Comparto lo de la montaña rusa, así que vamos a ver si podemos desde este programa acercarle a los oyentes a una vivencia más directa de la obra. Dale, claro que sí, cuando quieras estoy disponible. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un beso enorme para vos, Alfredo. Gracias. Sueños Posibles, el lunes que viene nos volvemos a reunir. Felices Sueños Posibles, Natacha, Fernando, Irene y a todos los oyentes.